Yo siempre tengo que andar atrás de vos. Ya, papá, con tus autitos, me tenés cansada, nene. Sos un molesto. Cada vez que vamos, siempre sos... O sea, nunca querés ver a papá, nunca lo querés abrazar. Basta, cortala de insultar a tu hermano. Basta, es la primera vez, Como te imaginarás, de la primera visita salí hecho bolsa, mal. Los autitos me lo devolvieron, sí, pero recién pude levantar la cabeza de nuevo cuando subimos al colectivo. Mi hermana, en vez de dormirse como a la ida, empezó a descargar contra mí un bombardeo de insultos impresionantes.